Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el Evangelio leemos que Jesús cura al ciego Bartimeo, quien lo llama insistentemente y suplica que lo ayude. El Evangelio recalca su reiterada petición ante la impaciencia y la rudeza de cuantos lo rodeaban, retándolo. Jesús lo llama, pero antes de curarlo le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Después de ser curado y el ciego abre los ojos, Jesús pronuncia estas palabras que se oirán muchas veces en el Evangelio: tu fe te ha curado. Es la fe, la fuerza que mueve montañas, la que provoca el milagro. Claro que Dios tiene todo el poder para sanar, pero a menudo en muchas dolencias humanas es necesario algo más. Dios nos pide nuestra fe, nuestro querer estar sanos, nuestro deseo de ser libres en la enfermedad. A menudo, para que el bien se desencadene, lo único que hace falta es nuestra voluntad. El amor de Jesús libera, sus manos abren los ojos del ciego, sanan su vista y su espíritu abatido en la oscuridad, al igual que sanaban el cuerpo y las almas de tantos enfermos y tullidos que acudían a él. Con su gesto, Jesús revela el rostro afable de un Dios que cuida de sus hijos y los quiere sanos y libres. Las manos sanadoras de Jesús se convierten en las manos del Dios amor. Vemos aquí tres pasos hacia la sanación. Para que se opere la curación, Jesús casi siempre pide algo del enfermo. No es un acto pasivo, requiere cooperación. Vemos que en la sanación del ciego Bartimeo se dan tres pasos muy claros. En primer lugar, él grita, clama misericordia. Cuando la persona toca muy hondo en su miseria y enfermedad, cuando roza sus límites y es capaz de aceptar su pequeñez humilde, es cuando de su boca puede elevarse una súplica. Su grito no es un porqué desgarrador contra el cielo, sino un ayúdame, ten piedad. Cuando se llega a este punto es porque comienza a apuntar en su interior una pequeña luz, la confianza. El segundo paso es levantarse. Cuando Jesús oye que el ciego grita con insistencia, lo llama. También a nosotros Dios nos llama. Dice, levántate. Son palabras que curan al paralítico. También al ciego le dice, acércate, ven. Y él da un salto y acude presuroso. Para sanar, no solo es necesario pedir ayuda, sino dar un paso adelante y correr hacia aquel que puede darte su auxilio. Finalmente, el tercer paso es una afirmación. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Dios también pide de nuestro deseo que éste sea firme, sincero y claro. Cuando Jesús oye la respuesta de Bartimeo, se opera el milagro. El invidente ha formulado su petición porque confía que Jesús puede curarlo. Y su fe no se ve defraudada. Este pasaje nos hace reflexionar sobre las cegueras espirituales. La lectura puede interpretarse en el plano más trascendente. Hoy el mayor drama no es tanto el de las dolencias físicas como las espirituales. La mayor tragedia es un corazón ciego, sordo y mudo, cerrado. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Casi todos los médicos están de acuerdo en que el origen de buena parte de las enfermedades es anímico o emocional. Un corazón que no quiere ver, que no se abre al mundo y a las demás personas, provoca una gran tiniebla interior. Y la peor de las enfermedades es el egoísmo. Para abrir el corazón, como los ojos, es necesario seguir el mismo camino del ciego Bartimeo. Llamar, responder, confiar. Además, Bartimeo da otro paso. Una vez curado, va siguiendo a Jesús y proclama lo que ha hecho con él. Sin saberlo, se convierte en apóstol y en portavoz del milagro que Dios ha obrado en él. Los cristianos, que hemos recibido tantos dones espirituales, que lo tenemos todo para ser sanos de alma y de cuerpo, también debemos recorrer ese proceso y exultar alegres, proclamando como el ciego la grandeza de Dios en nuestras vidas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.